Ahora sí está en línea Adela de Solo, presidenta de ALPA. Buen día, Adela, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Buenos días, muy bien, contentas, muy contentas, la asociación, porque estamos celebrando nuestros 50 años. Exactamente, 50 años de ALPA que vamos a tratar, o yo te voy a pedir, si te acordás más o menos, hacer un poquito de historia de cómo, por qué y quiénes hace 50 años dijeron esta ciudad necesita ALPA, necesita esta entidad. Bueno, surgió el 11 de mayo de 1972, por un grupo de gente que comenzaron a reunirse, digamos, entusiasmado por lo que en aquel momento Honorio Romero y Rubén Ordóñez, que estaban en un proceso de recuperación en Buenos Aires, venían y contaban, digamos, cómo era allá la ayuda. Entonces, empezaron a pensar en realizar algo aquí en Santa Rosa. Así que, bueno, ALPA surgió con esa idea, con el objetivo de brindar ayuda a personas con dificultades motoras, digamos, ya fueran permanentes u ocasionales. Y bueno, comenzaron reuniéndose en el Club Estudiante, en el Club Español, en la Escribanía Camacho, quienes prestaban en ese momento desinteresadamente sus instalaciones, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, en 1978, después de mucho esfuerzo, de realizar rifas, donaciones, pudieron comprar la casita en la que estamos actualmente y a la que posteriormente se le hicieron, digamos, algunas refacciones, algunas ampliaciones para poder contar, digamos, con un lugar donde almacenar todos los elementos ortopédicos que tenemos para prestar. Así que bueno, y así se fue ampliando, digamos, las comisiones, fueron surgiendo otro grupo de gente que se fue incorporando. Y llegamos a estos 50 años, digamos, ¿no? 50 años donde realmente la labor de ALPA es indiscutida y lo que me gustaría saber es cómo se mantiene ALPA. Porque estamos hablando de una institución de 50 años que está prestando sillas de rueda para niños, para adultos, camas ortopédicas, un montón de cosas que sabemos que no son baratas. Hay que financiarlas. ¿Quiénes están ayudando a ALPA? Hay una campaña, hay una página donde por allí alguien dice, che, a mí me gustaría colaborar con esta institución, me puedo hacer socia, puedo hacer una donación. ¿Cómo funciona en ese aspecto? Bueno, la asociación funciona con el aporte de los socios, con donaciones voluntarias de quienes solicitan préstamos de elementos y también con el aporte del municipio, porque hay una ordenanza municipal, la 6.539 del año 21, aunque ya venía de antes, ha sido modificada, que consiste en un porcentaje de lo recaudado de multas de tránsito. Ese aporte es para todas las instituciones, se divide entre todas las instituciones que trabajan con discapacidad. ALPA además está formando parte en este momento del Consejo Municipal de Política para Personas con Discapacidad, así que bueno, vamos articulando acciones conjuntas ante distintas situaciones que se van prestando, ¿no? Porque vuelvo a repetirle que el objetivo de ALPA es fundamentalmente social, digamos, las personas que formamos parte de esta institución tenemos una gran vocación de ayuda hacia el otro, ¿no? Tal es así que, bueno, brindamos nuestro tiempo, atendemos personalmente los días lunes y jueves de 9:30 a 11:30 para poder brindar una atención más personalizada, digamos, ¿no? Y bueno, para nosotros es muy gratificante cuando vienen personas a retirar elementos, cada una con distintas problemáticas, ¿no? Y poder auxiliarlas en un momento difícil por el que están pasando, que en algunos casos es una situación transitoria, como puede ser una operación o una quebradura, pero bueno, en otros casos, para hacer, digamos, transitar más dignamente el último tramo de vida de una persona, ¿no? Como puede ser una cama ortopédica, un pie de suero, inodoro portátil, colchón antiescara, andadores, bastones. Bueno, tenemos una serie de elementos para poder asistir a quienes necesitan. Entonces hacemos ese intercambio con el Consejo de Políticas para Discapacidad. Claro. Lo último que te pregunto, además de pedirte que le acerques un abrazo y un agradecimiento a todos los integrantes de ALPA, es que me reiteres en qué sitio están, qué días y qué horarios están atendiendo, para aquella persona que por allí necesita de ALPA o para aquella persona que puede acercar alguna silla de ruedas, alguna silla de traslado o algún elemento que por allí en alguna casa donde desgraciadamente las personas adultas fallecen, uno por allí tiene estos elementos y no sabe que por allí puede donarlos a ALPA, siempre que estén en buen estado, ¿no? Sí. Sí, nosotros aceptamos, inclusive hemos tenido donaciones de personas, como usted dice, en esa situación, que, bueno, vienen y realizan la donación del elemento que ya no necesitan. Nosotros estamos ubicados en Alem 587 y nuestro teléfono es 56-1373. Así que todas aquellas personas, inclusive estamos invitando ante el cincuentenario a todos quienes quieran visitar la sede y, bueno, visibilizar un poco la acción que nosotros realizamos, los recibiremos con mucho gusto, digamos, para poder difundir un poquito más la labor cotidiana de todos los días nuestra, ¿no? Bien. Para aquellas personas que quieran asociarse, que también pueden hacerlo de lunes a jueves de 9:30 a 11:30, ¿y qué valor tiene la cuota de socio? La cuota de socio nosotros en este momento es una ayuda, podríamos decir, voluntaria, son 800 pesos anuales. Es una cuota muy baja que tenemos porque, bueno, para posibilitar que todo el mundo pueda realizar ese pequeño aporte, que para nosotros es muy significativo. Perfecto, perfecto. Así nada, que, claro, sí, pero bueno, la suma de voluntades hace, digamos, a que podamos seguir funcionando. Así es, así es. Y como tratamos de tener los menores costos posible atendiendo nosotros, entonces, bueno, de esa manera podemos ir avanzando en el tiempo y creciendo. Muy bien. Adela, muchísimas gracias. Un abrazo grande para usted y, por supuesto, para toda la gente de la Comisión de Directiva de ALPA. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a transmitiré los saludos y aprovecho el cincuentenario para, bueno, saludar y agradecer a todos los socios, los integrantes de las distintas comisiones directivas y, bueno, a todas las personas e instituciones que contribuyen para el sostenimiento en el tiempo de la asociación, digamos, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes por llamar y visibilizar nuestra acción. Gracias, hasta la próxima, que tenga buen día. Gracias igualmente.